Bueno, benvinguts. Què tal? Bona tarda. Passa un minut de dos quarts de quatre. Què passa? Aquest... No, jo no he pillat. Esteu tots rient, però què passa? Què ha passat? No, a J. Power, que le gusta jugar. Ahí, que mete la sintonía. Él tiene un vinilo. Es juguetón, per ser. La sintonía no está, entonces el tío... És que és molt antiga, la sintonía. La vam gravar en vinilo. Sí. I a mà. O sigui, amb una, un martell i una cosa així en forma de punxa i clac, clac, clac, clac, vam gravar la música. Us heu adonat que hi ha un tècnic nou a la casa i encara no l'hem tingut? Nacho, no? Nacho? És raro, això. No. Nacho, pa quando? No. Gay, aparta. Pagando la alternativa. Deja el Nacho. Gay Paua és l'home que està a les vies de sobre el control tècnic. Que important és tenir un tio com ell davant de la nau, no? Te despreocupes de todo. Sí. Perquè és com portar, jo què sé, imagina't, el Fernando Alonso de xòfer. Sí, sí, és bueno. Això, és que saps que conduiràs, que aniràs segur, no? I amb el J-Pau és això, no? Vas segur. O sigui, vas... És com ir... No estàs fent ràdio sense la xarxa. Tens el J-Pau, que saps que sempre et fallarà. O sigui, tens la seguretat de que et fallarà. Però, i bueno, per això ja estàs avisat. No tens la preocupació de em fallarà o no em fallarà, perquè això a vegades preocupa. Si ja saps que et falla, fora preocupacions. Dius, si cuando a la que me quede callado sin ideas... La cagaremos, habrá un blanco. Jo sé que no és el moment, Jordi, però m'has enviat un correu amb unes fotos, però és que no l'entenc. Jo sí que l'entenc, però és que no és gaire bo, Jordi. Jo sé que t'aburres, però no és molt bueno. No canvies de tema. Tu has enviat el Jacinto i tal, vale, està bé, però és una merda. Allò que has enviat és una merda, tio. Tu enviaves, l'any passat enviaves coses millors. Has bajat el nivell. Ojo, que diu, atenció, no sé què, però és grandiloquente. L'ha vendit molt bé, sí. I obro, i són dues fotos, però no, jo no ho he entès. Sobretot la segona, que és un mòbil amb una càmera de fotos. No acabo d'entendre. No mata, Jordi, no mata. Ah, vale, que és mòbil amb càmera. Sí. Ah, vale, jeroglífico, no? Però no mata. Però això és el que fa gràcia en el teu cercle, no? En tu círculo d'amistat íntimo, no? Entre els tècnics. Entre el món del tècnic, clar. Molt bé, doncs hauríem d'anar començant. Estem a l'espai dels mails. Nan Ernest, tu que és l'home que s'encarrega d'això dels missatges, de la comunicació dels oients amb el programa. No, poca cosa. Ha enviado una persona... Ah, este que dijo que iba a venir con la novia. Que bajas poco. Te encargas de esta sección, pero te la preparas poquito. Por siempre, se ha enviado este pavo de... Este tío que tal, que iba a venir con la novia, ¿sabes? Que por cierto, que quiere venir mañana. Pero tú te imaginas a hoy por hoy la persona que se encarrega de llegir los mails, que diga... Un pavo que dice no sé qué... Pavo de Cuenca. De Mahoma. No. Pero es que no es el hoy por hoy. No, flipes. No, o sea, a ti te gustaría que fuera, pero no. No es el hoy por hoy, pero se parece un montón. Y bueno, y una cosa que no me di cuenta, y es que no había escrito el número de teléfono para ponernos en contacto, bueno, para que el Pérez se ponga en contacto con él. Y esto es importante, tenéis que poner el número de teléfono, porque si no, no... Esto te está refiriendo a la gente que quiere venir a ver el programa. Claro, que quiere venir al programa, sí. Si voleu venir a ver el programa y fer crítica... Escolta, y si no voleu fer crítica en directo tampoco, només a ver el programa... Una persona, com a molt, dos persones per dia. Persona i acompanyant. Claro. Persona i acompanyant. Heu d'enviar un missatge a especialistes@cadenaser.com. Sisplau, deixeu un número de telèfon per posar-nos en contacte amb vosaltres. Ara, també t'he dit una cosa. Si aquesta persona envia un mail és perquè, bueno, hi ha una direcció normalment. Sí, no, també, bueno, nosaltres claro. Podem dir-li, sí, vine no, quan vulguis. Pérez creo que l'ha enviat un mail, però entonces la cosa va un poquito más lenta, ¿sabes? Sí, va más lenta. Una cosa volia dir també, la gent normalment, i s'entén perquè la feina és la feina, vol venir els divendres. Tio, no facis soroll. Sí. De hecho, esta persona quiere venir mañana, además... Quiere un poco a la carta, o sea, quiere que mañana esté Chumari también. No, claro, es que això anava a dir. Sí, que vais. Voleu venir els divendres perquè normalment us podeu escapar més fàcilment de la feina els divendres, perquè els divendres ja sabeu com són a les feines, però clar, en aquesta feina també el divendres és com és. És un programa que acostuma a ser fluixet, sí. Que també el del dilluns és fluixet. No, els divendres ja no és fluixet. I el del dimecres, però el del divendres és molt fluix. Bueno, acabem aquesta secció ja. Ah, no, jo quería abrir una ventana, sí. És que el europeo este que se va a hacer en Austria y en Suiza... De fútbol, estás hablando de fútbol. Sí, estoy hablando de fútbol, sí. Pues tienen dos mascotas muy tristes. Y los nombres van a ponerle no lo saben todavía. Bueno, tienen varias posibilidades. Tres opciones. No me las hagas decir ahora. Bueno, pues a ver qué le gusta a la gente. ¿Cuál las opciones que le gusta más? ¿Quién propuesta más? No, porque las cogeremos y se las enviaremos a la FIFA. No, iré yo. Ordre. Pero ¿quién propuesta más chorra, no? Es muy tonta, no mola. Bueno, para abrir alguna ventana, que hace tiempo que no abrimos. Abramos otra, venga, abramos otra. Va, fem feliz al... Ten feliz al nen. Hoy por hoy. Bueno. Pues un pavo que habla de Mahoma y... Aviam, aquí estem bojos o què? Què passa? Centrem-nos una mica. El nen ha fet una proposta pels oients. els noms que doneu, noms per batejar a les dues mascotes aquestes tan poc gracioses de l'europeu de futbol. El Íñigo dice que no con el dedo. I ja està, especialistes arroba cadenaser.com. Una altra proposta. Tu, del pijama, nom, què vols? Nom per el fill o filla de la Letícia i el Felipe. També. Vinga, dos finestres, m'agraden. Bueno. Noms, és un tema noms, o sigui, no és molt difícil. Sí. Especialistes arroba cadenaser.com. Nom, és que és per això, perquè quan lo complicamos la gente no escribe. Una tercera, nom pel nane, perquè nane no és un nombre. Aquí ja tengo uno. Nane no és un nombre. Però uno más bonito. Más bonito que Javier no hay ninguno. Podríeu fer una miqueta més de soroll, eh? En aquesta vida, amics i amigues que escolteu ara mateix la cadena SER, hi ha tios, i també ties, eh? També ties, que s'ho munten d'allò més bé. S'ho munten molt bé. És el cas, per exemple, del pilot de Fórmula 1, Michael Schumacher. Aquest paio, com tots sabeu, es retira de la Fórmula 1 l'any que ve. Doncs bé, tot això de penjar el volant, el tio ha fet contractes publicitaris per molts milions d'euros, inclús de dòlars. Això, nosaltres que som perros viejos i ràpidament ensumem la tostada, ens pensem que això és un timo, perquè no pots firmar contractes publicitaris si deixes de córrer. Tio, no. Quan corres, sí, vas amb la marca que sigui, però si no corres, què faràs? Per això volem parlar amb algun responsable d'alguna d'aquestes marques que han pagat un paston perquè el Michael Schumacher llogués la seva publicitat als cotxes. L'empresa en qüestió es diu Embutidos Marilyn. Tenim el telèfon, no, Jay? Marquem, sisplau. Estem trucant en directe a Embutidos Marilyn, empresa patrocinadora del Michael Schumacher. A ver. Aquí servicio al cliente de Embutidos Marilyn, le atiende Paloma. ¿Paloma? El segundo no está. ¿Paloma? Sí, soy yo. ¿Tú eres la de Ruth? Sí. Hombre. No está. ¿Qué? ¿Dónde está? En el lavabo. Ah, vale, vale. ¿En qué puedo ayudarle? No, pero no entremos en detalle. Bueno, no, queríamos... No, es que si le explico lo que ha pasado aquí, bueno, es igual, diga. No explique nada. Queríamos hablar con el jefe de la empresa de Embutidos Marilyn. Ajá. Uh-huh. ¿Está o no? Sí que está. Un momentito, que le paso, no se retire, ¿vale? Pues una cosa, ¿cómo se llama el jefe para...? Se llama señor Mark King Cole. Mark King Cole, vale. ¿Me Venga, pasa? Que le paso, ¿vale? Vale, páseme. Vale. Bueno. Bonica música, ¿eh, Jordi? Mira, ahora ya está, ya la gafa. Sí. Hola. Hola. ¿Es usted el señor Mark King Cole? Mark King Cole. Jefe de Embutidos Marilyn. Yo mismo, dígame qué quería. Mire, llamamos de la cadena SER, del programa El Balcó, de los especialistas secundarios. Y hemos leído que Michael Schumacher ha hecho un contrato con ustedes para el año que viene, la temporada que viene. Ajá, eso es correcto, efectivamente. El año que viene la gente ya se puede ir acostumbrando a ver la pegatina de Embutidos Marilyn en la carrocería de Ferrari. Vale, ¿de cuánta pasta era el contrato que ustedes han firmado? Bueno, si no es mucho preguntar. No, que va. Vale. Digo que ha sido una apuesta bastante fuerte por parte de Embutidos Marilyn. Uh-huh. Estamos hablando de la friolera de 250.000 de las antiguas pesetas. 250.000, eso son más que 3.000 pelas, ¿no? Eso es un pastón. Nos hemos quedado al borde de la quiebra técnica en la empresa, pero bueno, todo sea porque el piloto teutón pasee nuestros embutidos por todos los circuitos del mundo. Ha dicho por todos los circuitos del mundo, ¿no? Sí. Ya. Es que no, una cosa. ¿Por qué? Me sabe mal. Que no va a poder ser, me parece ya, ¿eh? ¿Por qué no? Porque Schumacher, el año que viene, no... Michael Schumacher, el piloto. ¿Sabe quién es? Yo le llamo Schumacher. Porque usted no sabe alemán. Ah, no, claro. No sabe alemán. No, Schumacher. No, o sea, es Schumacher. Sí, el año que viene ya no va a correr. Se retira este año. Es que... Ay, no. Me parece una cosa... A ver, desde mi modesta opinión, creo... Y no creo aventurar que le han metido un gol y por todas las cuadras. O sea, Schumacher si le ha metido un golazo. Pero Schumacher no es futbolista. Es piloto de carreras. No, es una analogía. Me refiero a que a le ha timado. Confunde esto con Schweinsteiger. No, Schumacher, Michael Schumacher. Me refiero a que creo que le ha timado. Y no solo a usted, sino a un mogollón de empresas. Porque el año Madre que viene... Madre de Dios. Schumacher no va a correr. Madre de Dios. No. Madre de Dios. Qué cabrón. Me acaba de hundir, ¿eh? ¿Quién? Usted dándome la noticia, o sea, Schumacher. Bueno. En fin, dígale eso a mis fans. familiares que les quiero. Oiga. Pero, oiga. No, nada, que me he intentado suicidar, pero he fallado. Pero, hombre, no, lo sentimos mucho. No, le importa, si tengo más balas en el cajón. No, que los que no haga el chorras, Mark, por favor, no haga el tonto. Deje esa pistola, por favor. Oiga, Mark. Señor Marquín Cole, qué susto, ¿qué ha sido ese ruido? No sea nada, Paloma, que está tronando. Vuelve a tu sitio, venga. Señor Marquín... Michael Schumacher, ¿cómo me has hecho eso? Pero, señor, una cosa, deje la pistola, por favor. Entremos en... ¡Oiga! ¡Eh! ¿Pero qué estés aquí con... tengo cojones? Se falla otra vez, calle. Que es que me despista. Te hago la leche, no me doy. ¡Paloma, tráeme más balas! Bueno, escolta, deseame aquel momento que es muy íntimo. Es por una sola persona. No, ¿cómo puedo fallar tanto? A ver, sí, si pruebe. Si muy cerca. Pruebe. Va, anémonos otra cosa, que... cerca, si casi me toco con el abre hielo. La boca y métete la boca. Pero no, métete la pistola en la hazlo boca. Hazlo tú. No... A ver, ¿cómo es? Oiga. No. Bueno. ¿Ves cómo? Son moments per reflexionar. Esperem que el senyor King Cole no tingui sort amb la seva aventura amb la pistola. Parlem dels premis Nobel. Ja sé que no és el moment, però s'ha de treure el tema perquè s'ha de ser valent. Sí, s'ha de parlar. Parlem dels premis Nobel? Doncs parlem dels premis Nobel. Per què? La pregunta és aquesta. Una persona pot guanyar més d'un premi Nobel? Perquè, per exemple, l'Almodóvar té dos Oscars i és possible que guanyi el tercer. També. Pot passar el mateix amb el premi Nobel? Anhídrido carbónico, muy buenas. Hola, especialistas secundarios. Anhídrido, cuéntenos a toda la audiencia y a mí también, porque no me ha quedado muy claro. Y usted es parte de la audiencia también. Al fin y al cabo, sí. Usted está escuchando. Y además es muy interesante lo que tiene que decir, porque cuente lo suyo con el premio Nobel. Encantado. Yo tengo el Nobel de la química, el de las matemáticas y el de la literatura y el de las manualidades. Química, matemática, literatura, manualidades. ¿Hay Nobel? ¿Nobel, manualidades? Bueno, lo gané porque yo construyo coches de la Fórmula 1 con tapones de agua y Kleenex usados. ¿Qué dicen? Y corren, ¿eh? ¿Cómo no corren? Corren. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Kimi Raikkonen pilota uno de mis prototipos. ¿El coche de Kimi Raikkonen está hecho con tapones y Kleenex? Sí, claro que sí. Caramba, carambita, gran virura. O sea que, según usted, bueno, según no, es cierto, anhídrido carbónico, ¿una persona puede ganar más de un premio Nobel? Por supuesto. ¡Ah, tío! Pero estos son ya americanos que acumulan 14 noveles. ¿14? Sea, una barbaridad. Pero una barbaridad total. ¿Cuántos premios? Debe ser, pero para ganar 14. Hay americano, noveles. Americano, no. Hay americano. Ah, no, pero... tú te imaginas a Jim Pau, no, americano. O sea, Yankee. Que gana una barbaridad. Pero para ganar 14 noveles tienes que ser un Joel Joan, ¿no? Un Joel Joan, sí, crack, por lo menos. No. Pero un Joel Joan americano, o sea, de ser muy fuerte, no sé. O sea, tampoco es para tanto, ¿eh? ¿Cómo que no, hombre? Es cuestión de. No, es cuestión de constancia y trabajo. Constancia y trabajo. Mucho trabajo. Cualquiera, usted mismo, no, aún peor. El osito este mismo que tenía plantado. Peor aún, el nane. ¿El nane? ¿Puedo ganar un Nobel si se lo propone? ¿Nane ganar el premio Nobel? Si se lo propone, sí. Pues yo creo en él, yo creo en ti, nane. Yo creo que tú puedes ganar el Nobel. Esa es la clave. Gracias, pero no hacía falta que creyeras tanto. O sea, esa es la clave, esa es la clave. La fe, el Nobel se gana con fe. Sí, hombre, con fe. El Nobel es más que nada un estado de ánimo. Lo dijo el año. Si tú sales al campo convencido de ganar el Nobel, de lo que sea, o sea, de lo que sea. De lo que igual, acabas ganando. De lo que sea. Pero de lo que sea. Con constancia. Vale, pocholo. Con constancia y trabajo. Ya. De lo que sea, no sé, porque yo creo. A ver. Yo creo que debes de tener. Bueno, tú crees. Unos estudios y algún enchufe también, ¿no? Para bueno, ganar. Lo del enchufe no se lo niego. Yo el de literatura lo gané por un favor que me debía el rey de Suecia. ¿Un favor? Sí, hombre, venga, a otro ¿el perro rey de Suecia? Con ese hueso. Venga, a otra tostada sí. Con esa mantequilla. Le conseguí una... Venga, hombre, el rey de Suecia. Le conseguí una plaza de parking baratísima a él, en el centro de Estocolmo. ¿Cómo se llama el rey de Suecia? Constantino. No se llama Constantino. No, algo así. Constantino, no. ¿De quién es primo? Del primo. ¿De quién es primo? De Armando. No, estoy señalando a mí de nuestro rey. Ah, del Juan Carlos. No ves que se parecen mucho. Ah, vale. Tienen la misma moto. Bueno, enchufes aparte. Es verdad, que tienen la misma moto, es verdad, sí. Anhídrido. Con trabajo, dice usted, que se gana el premio. O sea, trabajando y con constancia se gana un premio. Sí, por ejemplo, chaval, a ti, ¿qué Nobel te gustaría a ti? ¿A mí? No, a losito, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Qué Nobel te molaría a ti? ¿Qué te haría ilusión? ¿El de química? El de química. Intenta conseguir que el gluconato de clorexidina presente en algunos enjuagues bucales no deje manchas marrones en los dientes. A ver, a ver, a ver. Pero que no deje... Vale. Si lo haces, premio Nobel para ti. ¿Seguro? Cuidado, y tías a puñados. Eso me mola más. Y tías a puñados. Eso es increíble, ¿no? Para ti. Para ti, chaval. Si se mete con la historia esta de los dientes, puede ganar el premio Nobel de química. Pero una cosa, anhídrido. Usted, a pesar de que ya acumula 4 premios Nobel en su haber, recordamos química, literatura y demás... Sí, pero... ¿Quiere más? Usted quiere más, ¿no? O sea, no, es como de todo. Usted siempre con hambre de triunfo. Yo a lo menos acercarme un poco a mis colegas americanos. Exacto. Ahora estoy liado con el Nobel de Medicina y quiero erradicar los estornudos de los motoristas tan molestos, porque aunque cuando están constipados, sí, tú te pones el casco. Y cuando no, también. El casco. Y tú estornudas y es una guarrería dentro del casco. Claro, y no ves bien, pobrecito. No ves nada, es verdad. Si usted logra erradicar los estornudos de los motoristas, eso es un Nobel. Estoy haciendo pruebas. Y ojo, cuidado conmigo, ¿Por qué? Es peligroso usted, ¿verdad? No, pero lo estoy consiguiendo. ¿Por qué? Porque se está acercando. Se está confianza, acercando. Constancia. Disculpen, Hidrido, pero es que tenemos una... Jay Pago, tenemos una trucada, ¿no? Ah, venga, pues adelante. Venga, seguro que es WhatsApp, va. Bueno, ahí veremos. Hola, buenas. Venga, hola, vamos a reírnos. Buenas, y no es de WhatsApp, vamos a ver un poquito de seriedad, que la cosa no está para lo que está. A ver, me llamo Félix. Como el gato. Hola, Félix. Pues la WhatsApp no la estoy poniendo yo, entonces. La están poniendo ustedes. Por lo tanto, la llamada no es de WhatsApp. La llamada favor. Seria. Por supuesto. Y ustedes ponen la WhatsApp. Por supuesto, por supuesto. Pues esto vamos a dejárselo claro a los oyentes. Le pido disculpas si le hemos faltado un para poco que sepan respeto. Discernir quién es el guasón y quién es el serio. Anhídrido, otra bromita. ¿Quién es el payaso que hace reír? ¿Y quién es el payaso serio? No sé qué hace reír, pero que lleva la ropa de color soy yo, porque tú vas desteñido total. Bueno, vamos al tema. Félix, por favor, anhídrido, un poquito de respeto. Esta persona quiere hablar con usted. Claro, ¿verdad? Y no puedo. A ver. Bueno, es que me ha parecido escuchar que el impresionante palmarés este del señor anhídrido le falta un Nobel. Le falta el Nobel de Economía. ¿Le falta el Nobel de Economía? Pues sí, no es la verdad, ganó. Sí, no lo hemos dicho. No la ganó. No la ganó. Y le tengo que decir que yo se lo podía conseguir. ¿Quién, usted? Uh-huh. ¿Cómo? Pues es que, a ver, estaba desempolvando algunos trastos esta mañana, es que ahora me estoy mudando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde va? Pues debajo un puente. Porque, vaya. Bueno, es una mala racha, pero bueno, eso no viene al caso. ¿Cómo que no? ¿Está usted pasando un mal momento? No, pero no es importante eso, no es importante, aquí lo que importa es lo del Nobel. Vale. Y resulta que en una caja yo tengo un Nobel de Economía de hace unos 10 años. Ah, pues es seminuevo, entonces. ¿Para entrar a vivir? Bueno, pero es casi nuevo, ¿eh? No tiene... ¿Y cómo? Perdón. Kilómetro cero. Félix, perdón una cosa, ¿cómo ganó usted este premio Nobel de Economía? Pues me tocó. ¿Ah, me sí? Tocó, sí, una llamada telefónica que me dijo, enhorabuena, acaba de ganar usted el premio Nobel de Economía. Y yo dije, pues tengo otra opción. Y entonces dijo, pues sí, una gorra de cutisar. Pero como yo no bebo, pues nada, quedé con el Nobel de Economía. Entre la gorra y el premio Nobel se quedó usted. Yo me iría con la gorra. Pero lo que pasa es que por circunstancias de la vida, pues yo este Nobel, pues yo no le saco provecho. Ah. Entonces yo, si lo quiere usted... ¿Yo? Sí, no, usted no. Yo. Él, claro. El que colecciona Nobeles. Claro. ¿Está su nombre? Está donde pone el nombre está el espacio en blanco. Pues, así que puede poner el suyo cuando quiera. Pues genial. Pues eso se puede hacer. Perdona, anhídrido, es legal esto, sí, ¿no? Sí, no, eso está permitido por la OMS. Puede, sí. Eso la OMS lo permite. ¿Y cuánto quiere? ¿Dinero? No, hombre, no, por favor. Me ofende usted con hombre, el dinero. Si usted dinero. Está fatal, si está para vivir debajo de un puente, hombre. No, pero yo el dinero no es lo importante en la vida. Yo se lo doy gratis. ¡Hombre! Gratis. Sí, señor. Y lo único que pido es que usted tiene que venir a buscarlo, ¿sí? Ah, claro. Bueno, el transporte. Vale. El transporte, sí. Venga, fenomenal, tío. ¿Dónde vives? Debajo de un puente. ¿En qué puente? Es que aún no lo tengo decidido. Ya. Pero será un puente que será mi morada. Ya, pero ¿dónde se lo... No, ¿dónde? Mejor se lo llevo yo. Bueno, como quiera. Vale, pues mejor. ¿Lo trae usted entonces? Sí. No, porque a mí los puentes les tengo alergia. Vale, pues muy bien. Pues venga, todo salvar. Vamos a remojarlo esto. Eso es buena idea. Acabo de ganar usted su quinto Nobel. Está contento, ¿eh? Cinco. No, cinco de cinco. Ha colgado Félix, ¿no? No, estoy aquí. ¿Ha colgado Félix, verdad? Sí. No. Sí que ha colgado. Sí que ha colgado. No. ¿Has colgado, verdad, Félix? Que no. Félix, un beso. Bueno, pues ha ganado cinco Nobeles. Enhorabuena. Y a ver si tiene suerte con este Nobel de Medicina y los estornudos. Tenéis en la terraza arriba, en la terraza del primer piso, un pica pica para celebrarlo. Hombre, venga, ahora. Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena SER y que se llama El Show de los Especialistas Secundarios. Bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas secundarios, yo pensaba que a lo mejor el título era El Show de los Especialistas. Pero a lo mejor estoy absolutamente errado. ¿No saps què fer? Estàs avorrit? No sé què fer, estic avorrido. Pues ves al bar. Voy al bar. Vols treure't una... Vols estudiar? Me gustaría estudiar. Pues no vayas a la radio, porque a la radio no estudiarás, sino que trabajarás, y trabajarás de valent desde el primer día, porque allí te enseñarán todo lo que necesitas pel món de la radio. Ara estic mirant què passa per aquí el Sergi Marín, que amb les seves gafotes i el seu cabell ros és un dels professors més professionals que podeu trobar. Sergi Marín. Sergi Marín. És un hueso, este és un profe hueso. T'ensenyarà ser un gran locutor de Radio Fórmula, com és ell, AM80. Però pots aprendre, per exemple, a ser un bon locutor de retransmissions esportives. També t'ensenyen això. Pots fer de tu una persona que faci el doblatge que ni l'Eduard Farelo. Claro. Pots ser un campió de la producció a la ràdio, uh-huh. que és una de les feines pues, més buscades i que tenen futur i que molt a fer. Per exemple, l'Ivan Díez, la Guiomar, l'Òscar Peret, sí. productors de ràdio. Pitjor de cada casa, doncs, què han fet? Dedicar-se a això del món de la ràdio. Per què? Perquè aviam, que la ràdio, si és guapo vas a la tele, però si no, vas a la ràdio. Claro. I com la majoria de la gent no som guapos, pues la ràdio és una sortida meravellosa de feina. Heu d'anar a la ràdio. On està? Al carrer Roger de Llúria 24, al centre de Barcelona. Pregunteu, perquè és... Au, la ràdio. Hòstia, està allà abajo del rei. Pots estar lluny del centre de Barcelona, però preguntes per la ràdio. De fet, tu vens per la Ronda de Dalt i ja indica la ràdio. Sí. Arribes. Els preus són flexibles, des de 0 euros a milers d'euros. Per a invertir. Els horaris també s'adapten a tu i què més puc dir? Que les instal·lacions són brutals. Són, bueno, ja les que arriba al Camp Nou. Té emissora pròpia de FM, que és això, que està molt bé. Això està molt bé. Però no el transistor, sinó que tiene para emitir. No és que tenen una ràdio de xinos con auricular mal, no. Que tu pots emetre els programes que es fan allà a partir de segon curs de ràdio, emets perquè et senti la mama, el papa, els germans, els amics, i tens una responsabilitat que fins ara segur que no has tingut en ta vida. Però què fas, burro? Agafa el telèfon i marca aquest número de telèfon, 93-301-0203, 93-301-0203. O internet. Vinga, sí, 3W. Mira com el nane ve de l'escola de ràdio. Ara pot un cop a la taula i diu, internet... www.aularadio.carrefour.com. No, aularadio.com. Allà trobareu fotos, horaris i preus. Què més? Ties. Digues una falca final. Bebides. Aula Ràdio. Ja t'hi trobaràs. Jare, no amenace porque es que no da miedo. Quieto, tranquilo, no tengas miedo, no tengas miedo. Estaba el tío detrás de la puerta. Pero... Porque son técnicas de camuflaje. No se me... De mimetización. Harry, sabeu que és el col·laborador més perillós que hem tingut mai en aquest programa. Ell és un excombatent del Vietnam i d'altres guerres. He estado en el Pallars, porque bueno, yo nací en el Pallars. ¿Yusa o Subirá? No lo voy a decir, por seguridad de los dos Pallars. Por tu familia, ¿no? Que debe estar amenazadísima, ¿no? Por supuesto, porque yo he participado... Tú tienes detrás... Tú has hecho hasta operaciones de cirugía estética y todo, para que no le reconozcan, ¿no? Y ética, también. Usted... Se ha cambiado el nombre... Usted tiene gobiernos... Muchas veces, también. Usted tiene gobiernos muy peligrosos detrás suyo que le andan buscando. Sí, sí. ¿A que sí? Que sí, que ¿A sí. ¿A que sí que mola? Por supuesto que sí. Bienvenidos a mi nueva... Ya sabéis que cambié un poquito el formato y ahora doy clases de defensa personal, ¿no? Sí. Para que la gente, pues, se pueda defender en momentos de agresión. La semana pasada explicó cómo defenderse del tirón de los pelos. El tirón de pelos letal y mortal. Sí. Pues aquí, la lethal weapon del Pallars... Es curioso con una nueva edición. Pero bueno, pero ponemos casi de pelea. Para la... Espera, ¿te has fijado, Nane? Dos... Defensa personal con Harry Blázquez. ¡Ya! ¡Ya! ¡Golpe! ¡Patada! ¡Codazo! Nane, viene preparado porque se ha quitado el ejercicio, el pullover que lleva siempre encima de los hombros, y hoy va solo con el polo Ralph Lauren, ¿eh? Sí. Bueno, hoy voy a explicaros cómo defenderos de uno de los más letales ataques corazones que, imaginaros, podáis mente humana, la colleja. Hombre, eso es mortal, tío. No duele tanto en la colleja como en el ánimo. Sí, es que no sé qué duele más, es verdad. ¿En el amor propio o en, bueno, o colleja, en la nuca? Para quien no lo sepa, la colleja es este golpeo a mano abierta que se propina en la zona esta de las 7. Ya sabe, la gente que cervicales o huesos del cuello, en la parte de atrás, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo poder, amigos, repeler y defendernos del ataque collejero? Lo primero que hemos de practicar y ejercitar la cervical axis, que es la que está justo debajo de Atlas. Atlas es la cervical que soporta el peso del cráneo. O sea, estamos hablando de las cervicales justo ya a la altura del cuello. Es la axis, que es la que hace que te permite girar el cuello. ¿Vale? Ah, ¿cómo hace? Muy bien. Vale. Bueno, pues el ejercicio, porque amigos... ¿Hasta dónde llegan las cervicales? Hasta el infinito y más. Ejercicio consiste en doblar el axis para atrás, axis atrás, atrás. Venga, que no os veo. Como si miráramos... Bueno, a ver, va. Vale. Axis atrás, va. Así como mirando al techo, ¿no? Sí, miramos la pechumbre arriba, arriba, una y otra vez. Y así hemos de ejercitar el cuello para lograr una flexibilidad que dijérase el pelo de Lara Croft. ¿Qué es? ¿No es? ¿Cómo se llama la pava? Lara Croft. Bueno, la pava, Angelina Jolie. El pelo que tiene es muy resistente, muy flexible. Es precioso, sí. Y muy brillante. ¿Cómo lo consigue? Con flexibilidad y con ejercicio. Pues vamos a lograr que el cuello tenga esta flexibilidad. Y cuando lo tengáis como yo, mira. Cuando lo tengas como yo, seremos capaces de hacer esto. Dame la colleja, dame la colleja, por favor, dámela. ¿En serio? Dale fuerte. No me gustaría hacerle daño, ¿eh? Y te atrapo la mano con el cuello. ¿Has visto? Es verdad, es verdad. Le atrapo la mano con el cuello. Echamos el cuello hacia atrás. Suéltame la mano. No. Suéltame la mano. Cuando tenemos la mano atrapada. Ha atrapado, atención, ha atrapado la mano de Nane con el cuello tirado para atrás. Con el cuello, como si fuera la boca. Ajá. Le agarra la mano. Ahora bien, amigos que estés escuchando y haciendo este ejercicio en casa, ojito, ¿eh? Cuidado. Porque una vez tenemos inmovilizado al agresor, con su mano atrapada en nuestro cuello, en la parte posterior, donde el axis, ¿recordamos? Sí. ¿Eh? Mm-hmm. Segunda, cervical. Sí. ¿Vale? Giramos sobre nosotros mismos, sobre su brazo, como si haciendo que su brazo se enrosque. Sin soltar la mano. ¿Ah? Como si fuera un canelón o un porro, ¿eh? Vamos girando, hasta que estamos pegaditos. Hasta que no se sepa. Pero si se han quedado cara con cara, están a... Cara con cara. Y los labios pegados. Que no se sabe si son dos caras o un jarrón. ¿Sabes? Cuando está así, los dos perfiles, pues así. Pero qué cerquita estáis, ¿no? Vale. Pues, ¿qué quiere ahora? En este punto... Un momentito, no vayas con tanta prisa, Canelo. Porque tú te vas de... Yo rápido... Vas de Don Juan a Juanillo, ¿eh? Sí. No tengo término medio. Pues en este punto tenemos dos opciones. A ver. O como diría Francino, lo que es obvio... Una, A. ¿Uno o A? A. Perdonar al agresor. Vale, no le hagas más. Y darle besitos. Eso está bien. En el cuello. Dos. Castigarle los riñones. Pa, a puño cerrado. Anda. Esto ya cada uno. Yo prefiero la opción A, que siempre es mucho más... Bonita. Humana. Sí, siempre bonita, es más... Porque siempre está mejor, pues, el besuqueo que... Sí, que la pelea. Que el mamporreo. Sí, siempre, sí, toda la vida. Sí. Y tú le dices... Ojo, te estoy diciendo... Un guerrero. Ya. Un guerrero absoluto. Bueno, pues ya sabéis cómo repeler un ataque collejero, ¿eh? Muy bien, Harry. Si tenéis más propuestas como... de agresiones a las cuales no sabéis cómo hacerle frente, a través del web. A través del web le voy a dar. ¿Qué es? Yo es que no lo conozco. especialistassecundarios.com. No, la dirección. Pues especialistas@cadenaser.com. Venga, donde quieran. Adiós, páncreas. Donde quieran. Nosotras lo dejem aquí, arribem ya. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Ahí mitja, o sigui, a 30 segons. 30 segons. Passaran 30 més i llavors podrem pirar a dinar. Nosaltres tornem demà a 3:45 aquí a la Gran Cadena. Estàs còmode, eh, Nyugo? A comer o a sobar? A Nyugo li queden 5 segons per caure sota la taula. Tornem demà a 3:45. Juan, el impresionante, mañana te quiero aquí. A mí me había invitado hoy aquí. Que no, que ya han llegado a las 4. Bueno, que digo a las 4. Aquí han llegado a las 16. Juan, despide. Adiós.